We are going to look now at a very important subject. Vamos a considerar un tema importantísimo ahora. This is a worldwide problem. Hay un problema a nivel mundial. And that is developing the next generation of leaders for our church. No se está desarrollando a la nueva generación de líderes para la Iglesia de Cristo. And the retiring of the older generation. Y a medida que van saliendo de la escena los de la generación anterior, thousands and thousands of churches have been destroyed by men who will not get out of the way when they get into old age. Por no haber liderazgo nuevo, se está destruyendo muchas iglesias locales. Y lo que es más, un impedimento son los líderes ya mayores que no entregan el liderazgo a los jóvenes. Even in the secular world, the transition of leadership is fraught with many difficulties. Aún en el mundo secular, la transición de liderazgo es un proceso muy complejo. We just saw that in Libya. Lo vimos en la nación de Libia. You have to kill the leader. O sea, mataron al líder. Wipe out his family. Y acabaron con toda su familia. Kill those who agree with him. Mataron a los que estaban aliados con él. That's how many transition leadership. Y ese es el ejemplo en el mundo que tenemos de la transición de liderazgo. We see this in the Old Testament also. Lo vemos también en el Antiguo Testamento. When Jehu was appointed king of Israel, cuando Jehú llegó a ser rey de Israel, he killed Ahab's 70 sons. Él mató a los 70 hijos de Acab. He cut off their heads and sent all the heads to Jezreel. Les cortó la cabeza y mandó las cabezas a Jezreel. That was quite a transition in leadership. Qué forma de tener una transición en el liderazgo. And then the Bible says he killed the whole household of Ahab. Y luego dice la Biblia que mató a todos los familiares de Acab. All his acquaintances. También a sus amigos. His priests. A los sacerdotes. And he left not one survivor for Ahab. Y no dejó ni un solo sobreviviente de los descendientes de Acab. Some churches, that's what it comes down to when they transition leadership. Eso ocurre en algunas iglesias cuando hay transición de liderazgo. They have to have a church split. Se divide la iglesia. David waited too long to pass on the kingship to his sons. David esperó demasiado tiempo para transicionar el liderazgo a sus hijos. Two sons tried to seize the throne. Dos hijos suyos trataron de tomar el control. He did not hand it off properly. Él no hizo la entrega del poder de forma apropiada. Now the problem is this: older leaders unwilling to train and develop junior leaders. El problema al cual nos estamos refiriendo es líderes ya de edad avanzada que no están dispuestos a compartir el liderazgo con gente más joven. So in many churches throughout the world, younger couples, younger leaders, they just leave the church, go someplace else. En muchas iglesias, en muchas partes del mundo, ya los jóvenes, al ver que no hay oportunidad para el liderazgo para ellos, salen con sus familias y buscan otros sitios a donde congregarse. They know it'll be 10, 20, 30 years before they could ever be one of the elders or one of the leaders. Saben que pasarán 10, 20 o aún 30 años antes de que tengan la oportunidad ellos de servir como líderes en la congregación. And older men just block. They block any younger men from coming up. Y los hombres ya de mayor edad no están dispuestos a que hombres jóvenes estén involucrados en el liderazgo. Now, the best way to transition your leadership, la mejor forma de tener una transición ordenada del liderazgo, is always be doing it. Es hacerlo continuamente. Always be preparing the next generation. Constantemente formando a líderes de la siguiente generación. Now, part of our job as shepherds, parte de nuestro trabajo como pastores, overseers of the flock, aquellos que velan por el rebaño de Dios, is to make sure there's a future for the flock. Es asegurar el futuro del rebaño. That there's future shepherds for the flock. Asegurarnos de que va a haber pastores para el rebaño. Let me give you an illustration. Quiero darles un ejemplo de esto. Here's a church I know very well. Conozco muy de cerca a una iglesia local. And they have five good elders. Tienen cinco buenos ancianos. They're doing a good job. Están haciendo muy buen trabajo. But they're not thinking about developing their younger junior leaders. Pero no es prioridad de ellos desarrollar nuevos líderes. So I come back to this church 5 years later. Entonces, después de haber estado ausente de allí unos 5 años, One of the elders has died. Ya ha fallecido uno de los ancianos. And two of them had to move away because of business. Dos de ellos se fueron a otra ciudad por cuestiones de trabajo. And they have two elders left, and one is very sick. Les quedan dos ancianos, uno de ellos está bastante enfermo. So one day you have a good eldership, and 5 years later you have almost nothing. Entonces, en un momento tenían un liderazgo muy sano, cinco ancianos, pero a los 5 años las cosas estaban terribles. Now I want to show you a great truth in the New Testament. Quiero mostrarles una verdad muy importante del Nuevo Testamento. Training and developing our people is thoroughly Christian. La capacitación, la formación de nuevos líderes es algo al cual debemos dedicarnos. Let's start with Jesus Christ. Miremos el ejemplo del Señor Jesús. Jesus Christ prepared the next generation of leaders. El Señor Jesús se dedicó a preparar la siguiente generación de líderes. Jesus is the master trainer. El Señor Jesús es el entrenador, el capacitador por excelencia. Let's look at this. Consideremos esto. Mark 3:13-14. Marcos 3, 13 y 14. Marcos 3, 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Notice what it says, that they might be with him. Notemos que dice ahí para que estuviesen con él. That's his training style. Ese era el estilo de él de entrenamiento, de capacitación. Come with me. Vengan, acompáñenme. Watch me. Estén conmigo, obsérvenme. In every aspect of life, watch me. En cada aspecto de la vida, estén pendientes de cómo yo hago las cosas. And then he sent them out to preach. Y luego los envía a predicar. He gave them opportunities. Les dio oportunidades para hacerlo. To fail and to succeed. Dio oportunidad para que fallaran y también para que tuvieran éxito. Now, this is so important. Esto es tan importante. Jesus did not wait till he was about to die to appoint 12 apostles. El Señor Jesús no esperó a que estuviera próxima a su muerte para nombrar a los 12 apóstoles. At the beginning of his public ministry, he was choosing disciples. Al inicio de su ministerio público, estaba escogiendo a sus discípulos. So he could have almost 3 years with those men. Para que tuviera casi 3 años con esos hombres. This was a major aspect of his life and ministry. Building into 12 men. Este era un aspecto importantísimo de su vida y ministerio, poder formar a 12 varones. Now there were others, more than the 12. Aparte de los 12, también había otros seguidores suyos. We know that from Acts 1. Sabemos eso de Hechos capítulo 1. But the 12 were the ones he chose. Pero él escogió a 12. And they spent 3 years watching him. Y ellos duraron 3 años observándolo a él. So that his life would be modeled in their life. Para que ellos imitaran la vida de él. Now, A.B. Bruce wrote a famous book called The Training of the 12. Hay un libro acerca del proceso de formación del Señor Jesús, escrito por un autor de apellido Bruce, que se llama La Formación de los Doce. It's a big, thick book like this. Es un libro bastante grueso. And he looks at every aspect of Christ's training. Y él considera cada aspecto de este proceso de formación de los discípulos de parte del Señor Jesús. So let me read you a quotation from A.B. Bruce. Quiero compartir con ustedes una cita de ese libro de A.B. Bruce. The great founder of the faith desired not only to have disciples. El gran fundador de la fe deseaba tener no solamente discípulos. Out to have but to have about him men who he might train to make other disciples. Quería además estar rodeado por hombres a quienes podía capacitar para hacer discípulos de otros. Both from his words and his actions. Tanto de parte de sus palabras y sus hechos. We can see that he attached supreme importance to this part of his work. Vemos que él se dedicó mucho a este aspecto de su trabajo. Which consisted in the training of the 12. Y ese aspecto era la capacitación, la formación de estos 12 hombres. In the intercessory prayer of John 17, en Juan 17, cuando él ora por sus discípulos, he speaks of the training he had given these men. Él se refirió al este proceso de formación de estos 12 hombres. Now listen carefully. As if it had been the principal part of his own earthly ministry. Como el aspecto principal, primordial de su ministerio terrenal. And such, in one sense, it was. Y en cierto aspecto, lo era. O sea, él se dedicó a formar a 12 hombres. The careful, painstaking education of the disciples. La formación paciente, la formación deliberada de 12 discípulos, secured that the teacher's influence on the world should be permanent. Aseguró que la influencia del maestro sobre el mundo tuviera un efecto prolongado, fuera permanente. A.B. Bruce says this. A.B. Bruce, se escribe Bruce. A principal part of his work was the training of the 12. El aspecto principal de su ministerio fue la formación de estos 12 hombres. In Matthew 4:19, Jesus says this. En Mateo 4:19 leemos lo siguiente. And he said to them, "Follow me." Y les dijo, "Venid en pos de mí." Follow me. Síganme. Now comes a promise. Y luego hay una promesa. I will make you fishers of men. Os haré pescadores de hombres. He says, if you follow me, I'll train you to capture men. Les dice, si ustedes me siguen, yo les voy a capacitar, yo les voy a enseñar a ser seguidores, a ser discípulos. Jesus is the master trainer and teacher. Jesús es el maestro, es el capacitador por excelencia. And we'll see that pattern followed by the Apostle Paul. Y veremos que este patrón de dedicarse a formar a otros también lo usó el apóstol Pablo. Now, let's just use our imagination for a few minutes. Imaginémonos algo. Imagine you are one of the 12. Piensa que eres uno de los 12 discípulos. And you get to travel with the Lord Jesus Christ. Y tienes el privilegio, la oportunidad de acompañar a Jesús en sus viajes. And you are traveling and you are observing an absolutely perfect human being. Y estás en la compañía de un ser humano completamente perfecto. Every word, every thought, every action, perfect. Perfecto en sus pensamientos, en sus acciones, en sus palabras. There was no flaw in the Lord Jesus. No hubo falla alguna en el Señor Jesús. Can you imagine that? ¿Se imaginan estar con una persona así? What an experience. ¿Qué experiencia más maravillosa? Just to listen to him teach and speak. Tener el privilegio de escucharle al dar sus enseñanzas. And to watch people try to trick him and attack him and how he would respond. Y poder ver la forma que él respondía cuando la gente quería acusarle, quería atraparle. And to see his compassion for hurting people and feeding the people. Observar su compasión por gente necesitada, la forma que les alimentaba. No wonder they could never be the same again. Con razón, quienes lo acompañaban no volvieron a ser los mismos. You say, boy, I would like to have been there. Uno diría, uy, qué privilegio que hubiera sido estar allí con él. Well, you can be there. Pero en realidad lo puedes acompañar, puedes estar con él. That's why we have four gospels. Por eso tenemos cuatro evangelios. As you meditate and read the four gospels, you are with Jesus Christ. A medida que vamos leyendo y meditando sobre los evangelios, estás en compañía de Jesús. You've been called by him to watch him and go out. Tú también has sido llamado a estar con él, a observarle y también a ir a proclamar el mensaje a otros. So, he was the master trainer of men. Él era el maestro, el capacitador por excelencia. Now, number two. Número dos. Paul prepared the next generation. Pablo se dedicó a preparar la siguiente generación de líderes. Let's look at Acts 20:27. Hechos 20:27. Hechos 20:27. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Notice what Paul says. Notemos lo que dice allí el apóstol Pablo. I gave you the full counsel of God. Les he anunciado todo el consejo de Dios. Imagine those elders. Imagínense esos ancianos. Almost 2.5 years he lived with those elders. Vivió el apóstol Pablo con ellos un poco menos de 2 años y medio. He prepared them and trained them. Los preparó, los capacitó. And he could leave them. Y entonces él pudo dejarlos. He said he was free from the blood of all men. Dijo, yo he cumplido con mi responsabilidad para con ustedes. Notice the full counsel of God. Todo el consejo de Dios. Didn't just preach his favorite subjects. No enseñó solamente algunos temas favoritos suyos. He gave them everything they needed to shepherd the flock and carry the work forward. Compartió con ellos todo lo que necesitaban para pastorear el rebaño de Dios. In our teaching ministry, en nuestro ministerio de enseñanza, we need to make sure we're giving people the full counsel of God. Debemos asegurarnos de enseñar todo el consejo de Dios. Not just little isolated sermons. No unos sermones aislados. Little sweet devotional thoughts. Unos pensamientos devocionales. But the full doctrine of the gospel. Sino toda la doctrina del evangelio. Romans. El libro de Romanos. Galatians. Gálatas. 1 Corinthians. Primera los Corintios. The book of Revelation. El libro de Apocalipsis. We teach our people the full counsel of God. Debemos enseñar al pueblo de Dios todo el consejo de Dios. Many people go to churches for years and they don't know the full counsel of God. Algunos se congregan durante años y realmente no entienden el mensaje de la Biblia. They just know just the basic things. Se saben apenas las cosas básicas. And they don't even know those well. Y aún esas cosas no se las conocen muy bien. So when a false teacher comes by, entonces llega un falso maestro. They're tossed here and there and they go follow the false teacher. Y son llevados de aquí y para allá por cualquier doctrina falsa. They don't know anything. Porque realmente no tienen una comprensión de las cosas. So feed your flocks well. Nosotros debemos alimentar bien al rebaño. In your elders meetings, talk about what do our flocks need. En las reuniones de ancianos, conversemos acerca de las necesidades del rebaño. Where are we weak in doctrine? ¿En cuáles áreas de doctrina es que hay debilidad entre nosotros? Where are we weak in Christian living? ¿Dónde tenemos que fortalecer áreas de vida cristiana? I can tell you, as a former elder, we spent a lot of time talking about the teaching ministry. En las reuniones de ancianos, cuando yo servía como un anciano, hablábamos mucho del ministerio de la enseñanza. Because your first job is the teaching and feeding of the flock. Porque la primera responsabilidad del anciano es la enseñanza, la formación del rebaño. You want to say what Paul said. Tú debes decir lo que decía el apóstol Pablo. I gave him the full counsel of God. Decir, he compartido con ustedes todo el consejo de Dios. When I left, they had everything they needed to be mature and to carry the church on. Cuando yo me fui de allí, tenían todo lo que necesitaban para ser maduros, para poder proseguir con la labor de la iglesia. And then Paul had his Timothys. Pablo también tenía sus Timoteos. And he had his Tituses. Sus Titos. And he had other men around him all the time. Y estaba rodeado constantemente por hombres. He had a team. He always worked with a team. Él siempre trabajó en equipo. You don't see Paul alone. Uno no ve a Pablo solito. He's got men with him, Barnabas and Silas. Tiene a Bernabé, tiene a Silas. And he loves these men. Y él ama a estos hermanos. When Paul left the Ephesian elders, they literally fell down on him and kissed him and wept. Cuando Pablo se despidió de los ancianos de Éfeso, ellos lo abrazaron, ellos lloraron mucho. He was always training and developing and passing things on to men. Siempre estaba capacitando, desarrollando a hombres, entregándoles la verdad. Number three. Número tres. Timothy prepared the next generation. Timoteo también se dedicó a preparar una nueva generación de líderes. 2 Timothy 2:2. Segunda carta a Timoteo 2:2. Segunda Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. I want to take a little time on this verse. Vamos a dedicar un tiempo a considerar lo que enseña este versículo. This verse is for us today. Este versículo tiene mucha aplicación para nosotros hoy en día. The main verb is entrust. El verbo principal es encargar. It means to commit something to another person to their care. Quiere decir encargar algo al cuidado de otro. Literally, it is to give over. Es entregar algo. To pass on for safekeeping and transmission. Es darle la responsabilidad de cuidar algo, es transmitir una verdad. It is an imperative command. Es un imperativo, es una orden que se da. It's an apostolic directive. Es una directriz apostólica. We are to entrust and commit to the next generation. Debemos encargar, debemos confiar a la siguiente generación. In other words, the Apostle Paul saw a process here. Para el apóstol Pablo este era un proceso. It's a task. Es una tarea que realizar. It's something someone has to do. Es algo al cual uno debe dedicarse. All right, now just stop for a moment. Bueno, hagamos un alto aquí. We're going to take a little side trail here. Quiero contarles algo. Someone, a person, is to do this. Esta tarea la debe realizar una persona. Timothy is to do this. Timoteo debía hacerlo. And he's to pick other men who will do this. Y él tenía que identificar a otros hombres quienes podían seguir con este proceso. Who will pick others who will do this. Quienes a su vez escogerían a otros para realizar la tarea con ellos. The constant development and entrusting to the next generation. El desarrollo de la siguiente generación, estarlo haciendo constantemente. Now here's what I've heard many, many times. Esto es lo que a mí me han contado muchas veces. And it's false. Y lo que les voy a decir no es cierto. It's a half truth. O mejor dicho, es una media verdad. And a half truth can be very dangerous. Y una media verdad puede ser bastante peligrosa. The work of the Holy Spirit is not substitutionary. La obra del Espíritu Santo no es can you tell me substitutionary. Right, but what are we saying? I'm sorry. Oh. The work of the Holy Spirit is not substitutionary. The work of Christ is substitutionary. El Señor Jesús hace una obra a favor nuestro, pero el Espíritu Santo quiere usarnos a nosotros, creo que es lo que quiere decir. So, Christ, when he went to the cross, was our substitute. He was in our place. El Señor Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Now, the work of the Holy Spirit, our Lord himself said he will be your helper. Pero del Espíritu Santo, el Señor Jesús dijo, él va a ser su ayudador. Or your advocate. El que aboga a favor de uno, su abogado. Now, some people will not train or develop other people. Algunas personas rehúsan capacitar a otros, entrenar a otros. They say, that's the work of the Holy Spirit. It's none of our business. Ellos dicen, esa es tarea del Espíritu Santo. Nosotros no tenemos nada que ver con capacitar a otros. So, we should not involve ourselves with the next generation of elders. Entonces, no pongamos cuidado a lo que es la formación de la siguiente generación de ancianos. The Lord will raise them up and train them. El Señor hará eso. Él los va a levantar. Él los va a capacitar. That's half true. Eso es verdad a medias. It leaves out the human element. O sea, omite el aspecto humano. And there's always the human element and the divine element. Y siempre tenemos que tomar en cuenta el elemento divino y el elemento humano. Let's illustrate this. Por ejemplo, evangelism. En el evangelismo. Why do evangelism? ¿Por qué compartimos el evangelio? Why not let the Holy Spirit do it? ¿Por qué no dejar que el Espíritu Santo se encargue de esa obra? I know people who believe that. Yo conozco a personas que creen eso. Not our job, it's the Holy Spirit's job. No, nosotros no tenemos que evangelizar, dejemos que el Espíritu Santo haga eso. Well, we know the Holy Spirit's needed in evangelism. Sabemos que es imprescindible la labor del Espíritu Santo en el evangelismo. Can't do evangelism without the Holy Spirit. Es imposible realizar el evangelismo aparte del Espíritu Santo. But it's the Holy Spirit in the Word of God who tells us to evangelize. Pero el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios nos ordena ir a compartir el evangelio. The Holy Spirit gave us Matthew 28, go into all the world and make disciples. El Espíritu Santo a través de Mateo 28 nos dice, id y haced discípulos. There are many direct commands to the believer in the scriptures. Hay órdenes muy claras dirigidas al creyente en las escrituras. You are to do these things. Tú debes ocuparte de estas cosas. You don't say, oh, no, I can't do anything. The Holy Spirit does it. Tú no tienes el derecho de decir, no, yo no voy a hacer nada porque todo eso lo va a hacer el Espíritu Santo. We have a church right near us. Cerca de nosotros hay un grupo de creyentes. In over 40 years, they've never seen a person saved. They have actually never seen any new person come into the church. En 40 años, no solamente no han visto ni una sola conversión. You know why? Es que no han tenido ni una sola visita en esos 40 años. You know why? ¿Y saben por qué? They're waiting for the Holy Spirit. Están esperando que actúe el Espíritu Santo. Holy Spirit's supposed to do that. Esa es tarea del Espíritu Santo, según ellos. But don't blame the Holy Spirit. Pero uno no puede culpar al Espíritu Santo. The Holy Spirit says, start evangelizing. El Espíritu Santo dice, empieza a evangelizar. Make disciples. Hagan discípulos, formen discípulos. Equip the saints. Preparen, formen a los santos. Ephesians 4:11. Efesios 4:11. And 12. Y versículo 12 también de Efesios 4. There is human responsibility. Entonces, tenemos responsabilidad humana en eso. And there's divine enablement and help. Y obviamente, de parte de Dios, Él nos capacita, nos prepara para eso. Both truth must always be, remain in tension and in balance. Ambas verdades deben ser tenidas en cuenta. Hay una tensión dinámica en cuanto a eso. So, we are told, commit this to faithful men who will do others. That's a command, and it's a human process. We are to do it. Se nos ordena que encarguemos la verdad a hombres fieles. Dios nos dice que lo hagamos, y debemos realizar lo que Él nos manda hacer. And as we do it, the Holy Spirit's working, He's motivating, He's blessing. We are dependent on Him. Y al ir obedeciéndole, al ir dependiendo de Él, Él nos capacita, Él nos ayuda a realizar esta labor. So let's get this doctrine straight. Entonces, entendemos que quede muy claro esto. Both are true. There is human activity, human responsibility, and there's divine enablement, divine motivation and blessing. Tenemos dos verdades. Hay responsabilidad humana. También está la capacitación de parte de Dios. Él nos ayuda a realizar el trabajo que Él nos llama a hacer. You know what the Holy Spirit says? ¿Saben lo que dice el Espíritu Santo? Walk in the Spirit. Anda en el Espíritu. That's a command. Esa es una orden. The Holy Spirit says walk. El Espíritu Santo dice anda. The Holy Spirit doesn't say I'll walk for you. El Espíritu Santo no dice tranquilo que yo voy a andar por ti. You walk in the Spirit. Tú debes andar en el Espíritu. Put one foot in front of the next foot. Pon un pie delante del otro pie. Walk. Anda. And as you walk, He helps and He enables you. Y al ir andando, el Señor, el Espíritu Santo te va a ayudar. I wouldn't want to do anything outside the power of the Holy Spirit. Yo no quisiera hacer nada aparte del poder del Espíritu Santo. I wouldn't want to do anything independently of the Holy Spirit. Yo no quiero vivir de forma independiente del Espíritu Santo. I am dependent on God's Spirit for everything that's good. Yo dependo y necesito depender del Espíritu de Dios para todo, toda obra buena. But that does not eliminate human responsibility and obedience. Pero eso no exonera, no quita el aspecto de la responsabilidad humana. This distorted view of the Holy Spirit has caused a lot of damage and hurt and passivity in the work of God. La visión distorsionada de la obra del Espíritu Santo ha causado mucho daño a la obra de Dios. Ha llevado muchos a un letargo, a una pereza espiritual. We are involved in the spiritual development of other people's lives. Se nos ha llamado a estar involucrados en el proceso de desarrollo espiritual de los discípulos. God uses us to help and develop and grow and train others. Dios quiere usarnos en el proceso de levantar nuevos líderes, de colaborar en su proceso de formación. And the Holy Spirit will help you in that whole process. Y el Espíritu Santo nos ayudará a lo largo de ese proceso. So, the apostle is thinking of a process. Entonces, el apóstol se refiere a un proceso. A process of handing on. Un proceso cuyo objetivo es delegar, entregar el liderazgo a otros. The great gospel ministry to the next generation. Este, el ministerio del evangelio, pasarlo de una generación a otra. So, here's the vision Paul has here. Esta es la visión que tiene el apóstol Pablo. All right. Very quickly, I need three men. Come necesito up here. Tres hombres, por favor, come acérquense, on. Tres hombres. But very quickly, we don't have a lot of time. Rápidamente, no hay tiempo que perder. People get impatient. Ay, hagámoslo. Now, here's the process. Bueno, así va el proceso. I am the Apostle Paul. Digamos que yo soy el apóstol Pablo. Do you think I look like the Apostle Paul? ¿Parece que tengo pinta de Pablo? I don't know what he looked like. No tengo ni idea cómo se veía él. Now, I am the Apostle Paul. Bueno, digamos, soy el apóstol Pablo. I receive the gospel directly from Jesus Christ. Yo recibo el evangelio directamente del Señor Jesús. a direct revelation from heaven to me. Revelación directa del cielo a mi persona. My entire life is now committed to proclaiming this gospel. Ahora dedicaré mi vida a comunicar, a compartir el mensaje del evangelio. To define this gospel. Quiero definirlo, quiero entender la estructura del evangelio. And to protect this gospel. Quiero proteger, defender el evangelio. I have been set aside through God for those three things in the gospel. Dios me ha apartado para esas tres cosas. Now, this is Timothy. Digamos que este es Timoteo. And I have Timothy with me. Y Timoteo me está acompañando. We traveled together for 20 over 20 years. Compañeros de viaje, durante más de 20 años viajamos juntos. And he becomes an evangelist. Y él se vuelve evangelista. But he's also my helper. Pero también es colaborador mío. And I have passed the gospel on to Timothy. Y yo le he entregado a él, le he encomendado el evangelio. And I charge him y yo to guard the gospel. Le doy el encargo, le desafío, le presento el reto. De guardar, de proteger el guard evangelio. The gospel. Guarda el evangelio. Now, I'm leaving. Ahora yo me tengo que ir. I'm actually in a Roman prison. La verdad es que estoy en una prisión romana. And I will have my head cut off in a short y while. Y durante poco tiempo me van a decapitar. And it hurts. Y les cuento que eso como que duele un poquito. Now, I say to Timothy. Le digo a Timoteo. Timothy. Timoteo. You look for qualified men. Encuentra a hombres calificados, idóneos. Not just anybody. No busques a cualquiera. Not just a general church. No a, a cualquier persona dentro de la iglesia. I want you to look for a select group of men. Quiero que busques a personas particulares, personas idóneas. Faithful in character. Que sean fieles. And able to teach others. Que tengan la capacidad de enseñar también a otros. Teaching ability. La capacidad de compartir, de enseñar a otros. And a willing spirit to teach others. Y que tengan el deseo también de hacerlo. So now, la Timothy, disposición. Timothy entonces, is, Timoteo is going to find a faithful man. Va a encontrar a un hombre fiel. He has gift to teach. Con la capacidad, con el don de enseñanza. And he has a desire to teach others. Con el deseo también de compartir, de enseñar so a otros. Pass it on. Entonces le entrega a él el mensaje. So Timothy, entonces Timoteo is to put in trust and safekeeping and transmission to this man. Encarga a este hombre. Now this man must be willing to pass it on. Este hombre tiene la disposición, debe tener la disposición también de entregárselo a otro. Or don't choose him. Porque si no, no le debe encomendar. Now, la verdad. He has a desire. Ahora él tiene el deseo to pass it on to others. De entregárselo a otro. But who is he passing it on to? Pero debe tener cuidado a quien se lo entrega. Other faithful men. ¿Será un hombre fiel? Who are willing to teach. ¿Tiene la disposición de enseñar and a otros? Pass it on. De entregárselo, de confiárselo a otro. Now, the Roman Catholic Church has apostolic succession. La iglesia tradicional habla de la sucesión apostólica. Where a bishop lays hands on the next generation, he lays hands on and the next generation. Un obispo impone las manos a la siguiente generación. So that's what they call apostolic succession. Eso es lo que según ellos es la sucesión apostólica. But this is real apostolic succession. Pero esto es en verdad sucesión apostólica. Passing the word to the next generation. Entregando la palabra to the next a la siguiente generación que a su vez la pasa a la siguiente generación. Es un proceso. It must be deliberate. Debe hacerse de forma deliberada, a propósito. It's going to take effort. Requiere esfuerzo. It's going to take time. Requiere de tiempo. But that's how the gospel is to go on. Pero así se transmite el evangelio. Ese es el proceso que quiere Dios. If there was ever a religion that emphasizes teaching and training, it's the Christian religion. Los que enfatizan la capacitación, los que tienen visión para el futuro son los cristianos. I am failing the gospel. I am failing. No cumplo con el llamado que Dios me ha dado. I am failing the church. Yo no le cumplo a la iglesia de Dios. If I don't deliberately and plan to transmit the gospel to the si no tengo un plan ordenado para transmitir el evangelio a otros. See how important this verse is? ¿Sí ven cuán importante es este versículo? This is our work. Esta es la tarea que nos ha sido encomendada. And the Holy Spirit tells us to do it. Y el Espíritu Santo nos ordena hacerlo. Don't say to the Holy Spirit, no, we can't do that. That's your job. No le digan al Espíritu Santo, no, no podemos. Mejor hazlo tú. No, the Holy Spirit says, I've called you to do this. El Espíritu Santo dice, yo te llamé a ti a hacer esto. Entonces debes hacerlo. And I'll help you. Y yo te voy a ayudar. I will be with you. Te acompañaré. I will guide you. Te voy a guiar. But you must do it. Pero tú debes hacerlo. So, let's have a right view of the Holy Spirit. Entonces, comprendamos correctamente el ministerio del Espíritu Santo. And a correct view of the transmission of the gospel. Comprendamos correctamente cómo debe ser el proceso de transmisión del Evangelio. You may all sit down. Pueden tomar asiento. And for this work, you will receive twice the lunch. Y por haber hecho esto, tienen derecho a doble almuerzo. Double honor. Doble honor. All right, now, let's keep looking at this verse. Entonces, sigamos observando, aprendiendo de este versículo. Let's look at... Do you want to take a question? Good. This is a very good question. Esta es una muy buena pregunta. Let's just finish here in the next 20 minutes, and then we're going to come back to your question. Vamos a concluir este material, y sí, vamos a dirigirnos a esa inquietud. The reason is, it's on tape, and we want this to go to other people. La razón es que queremos que avance el proceso de grabación. But I want to come back to that. Pero sí vamos a volver a ese punto. All right. There are two marks of the people we're looking for. Hay dos aspectos críticos que debe tener una persona digna de recibir este encargo. First mark is this. Primer aspecto que debe Their tener. Character. Su carácter. Faithful, trustworthy, reliable people. Debe ser fiel, debe ser digno de confianza. Notice, they're the opposite of the false teachers. Lo opuesto al carácter de un falso maestro. Most of whom had fallen away. Ellos han abandonado la fe. So we're looking for faithful men. Estamos buscando a personas fieles. Now, big point, get this. Entiendan esto, no pasen por alto esto. The choice of the appropriate people is essential to this task. Es imprescindible encontrar a las personas idóneas, apropiadas. The right man is the key. La clave es encontrar a un hombre idóneo para esta tarea. Now, we are to teach the whole church the gospel and teach the full counsel of God. Tenemos que enseñar a toda la iglesia todo el consejo de Dios. But that's not what he's talking about here. Pero no se refiere a eso en este versículo. He's talking here about teaching and training a very select group of people. Está hablando de enseñar y capacitar a un grupo selecto de personas. People with trustworthy, faithful character. Personas con un carácter de confiabilidad. This is a stable Christian. Es un creyente estable, maduro. A proven mature Christian. Se ha probado con el tiempo este creyente. By the way, it's a nice short summary description of an elder. Dicho sea de paso, esta es una frase que presenta de forma muy resumida lo que debe ser un anciano. So in a real sense, he's talking about the elders. En un sentido, realmente aquí se está refiriendo a ancianos. Now the second mark we look for. La segunda característica que debe tener una persona able to teach. A quien se le encomienda esta tarea es capacidad para enseñar. The text says this, the kind who will also be competent to teach others. Una persona competente, capacitada para enseñar a otros. So it's not only a person of good character. Entonces, no solamente que tengan un buen carácter moral. The person has ability to teach other people. También tiene capacidad de transmitir la verdad a otros. The Greek word here has the idea of competent. La palabra griega tiene la idea de competencia, de capacidad, de idoneidad. He's able to do this. Tiene, o sea, es una persona adecuada para la labor de enseñar a otros. There is a fitness for this capacity. O sea, realmente sabe cómo hacerlo. So, it doesn't mean you have to be a special preacher or teacher. No quiere decir que necesariamente sea un excelente predicador o maestro. But the general ability to understand and communicate truth. Pero sí debe tener la capacidad de comprender verdades espirituales and y comunicar esa verdad a otros. This can be done on an individual basis or a corporate basis. Esta labor puede desempeñarse a nivel individual en un grupo pequeño o también ante un grupo grande. What is this kind of person like? ¿Cómo es una persona idónea? He's the kind of person who can understand ideas and difficult concepts. Es una persona que comprende ideas y conceptos complejos. He can study and read and he enjoys learning. Estudia, aprende, disfruta de la lectura. He can communicate these very deep ideas to other people. Tiene la capacidad de comunicar verdades muy profundas y complejas de forma que otros la puedan comprender. He can speak in a logical way, in an understandable way. Tiene una forma lógica y clara de presentar sus ideas. People should be able to learn from him. La gente aprende cuando él enseña. And then he has to have a desire to do this. Y debe tener además el deseo de estar involucrado en este proceso de transmisión. So, you're looking for this kind of person. Entonces, uno debe buscar tal clase de persona. You select that person. Escoger a esa persona. You spend some time with that person. Pasar un tiempo con esa persona. And you go through the process. Y realizar con esa persona el proceso. Taking what's in your mind and heart and start to entrust and commit to that other person to keep safe and transmit. Tomando lo que hay en tu mente y en tu corazón y compartiéndolo con otra persona, confiándole la verdad a esa persona. You give him special attention. Le pones cuidado particular especial a esta persona. And this is something you are intentional about. Y lo haces con un plan, tienes una forma ordenada de hacerlo. You can name and identify this person. Sabes quién es esta persona, lo conoces muy bien. Now notice the future tense. Notemos el aspecto futuro de este versículo. Who will be able. Que sean idóneos. In the future, he will be able to pass it on to others. Que en un tiempo futuro ellos podrán enseñar también a otros. Now this tells me of the doctrine of spiritual reproduction. Aquí yo veo una verdad bíblica. Tiene que ver con la reproducción espiritual. God's math is multiplication, not addition. En la matemática de Dios, él se especializa en la multiplicación más que en la suma. God told Adam and Eve to multiply. Él le dijo a Adán y a Eva que se multiplicaran. We are to multiply. Nosotros también debemos multiplicar. We want to see more people saved. Queremos ver a más personas llegar a conocer a Cristo. We want to multiply our own ministries. Queremos que nuestro ministerio se expanda, se multiplique. We multiply ourselves when we build into others of good character, able to teach, wanting to teach the future, we build into those people and then we multiply ourselves. Y en la medida que estamos enseñando a otros, capacitando a otros, en esencia estamos multiplicando nuestros esfuerzos. This is a very powerful verse of scripture. Este versículo tiene una verdad importantísima. So all that we can do to build into others, train others, to carry the work on. Dediquémonos entonces a preparar a otras personas para realizar la labor. Ayudemos a otros en su proceso de formación. Spiritual multiplication. Eso se llama la multiplicación espiritual. Preparing for the future. Preparándonos para el futuro. Now, number four. Número cuatro. Elders are to prepare the next generation of leaders. Los ancianos tienen la responsabilidad de preparar a la siguiente generación de líderes. Well, we see it right in the verse we just looked at. Lo vemos en el versículo que acabamos de mirar. Faithful men. Hombres fieles. Those are elders. Esos son ancianos. The saying is trustworthy, Paul says. Habla de personas confiables. If anyone aspires to the office of overseer, si alguien aspira a la labor de anciano, he desires a noble task. Desea una buena obra. And then he says, an overseer must be above reproach. Y dice, un obispo debe ser irreprensible. A faithful, trustworthy character. Un hombre fiel, de carácter que demuestra fidelidad. An elder must be able to teach. Un anciano debe tener la capacidad de enseñar a otros. So he's talking about elders here. Entonces, está hablando de ancianos. Look at Titus 1:9. We won't look at it now, but look at Titus 1:9. Esta verdad también la vemos en Tito 1:9. Elders must be able to exhort in sound doctrine. Los ancianos deben poder exhortar con sana enseñanza. So, not everybody's an elder. No todos son ancianos. They don't qualify to be an elder. No todos tienen los requisitos necesarios para ser anciano. Because an elder must be able to teach and transmit the word. Porque un anciano debe tener la capacidad de enseñar, de transmitir la palabra. It doesn't mean he's a phenomenal teacher publicly. It means he has the basic skills to teach and communicate. No quiere decir que tiene que ser un excelente predicador enseñando a multitudes, pero sí tiene que tener la capacidad de comunicar verdades espirituales. So really, this verse is talking about elders. Entonces, en realidad, este versículo se refiere a los ancianos. Elders' work is to hand on the teaching to the next elders. La tarea de los ancianos es encargar a la siguiente generación la tarea de enseñar a su propia generación. So if I drop dead tomorrow, there are others who have the teaching. Entonces, si yo me muero mañana, hay otros que se pueden encargar del ministerio de la enseñanza. They have the full counsel of God. Ellos comprenden todo el consejo de Dios. And so if I drop dead tomorrow, they can carry on without me very well. Entonces, si yo me muero, no soy indispensable. Ellos pueden realizar la labor. Now I hope they'll miss me. Ahora espero que me extrañen por lo menos un poquito. But the church will go on. Pero la iglesia seguirá adelante. The gospel will go on. El evangelio seguirá comunicándose. The full counsel of God will go on. Todo el consejo de Dios seguirá enseñándose. Because they're in the business of teaching others also. Porque ellos tienen la labor de enseñar también a otros. Now let's turn to Ephesians chapter 4. Consideremos Efesios capítulo 4. Verse 11 and 12. Versículos 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Now here's the key word I want you to see. Quiero que vean una palabra clave en este texto. The Lord gives these utterance gifts. El Señor da estas capacidades de comunicar la verdad. All these gifts are speaking utterance gifts. Aquí se refiere a los dones de que tienen que ver con comunicar la verdad. For this purpose. Con el siguiente propósito. To equip the saints. Para perfeccionar a los santos. Or to prepare the saints. Para preparar a los santos. See, gifted men are given to prepare God's people so they can go out and do the work. Los hombres dotados por Dios tienen la responsabilidad de capacitar a otros para realizar la obra del ministerio. So we call this the equipping ministry. Entonces hablamos de que este es un ministerio de capacitación. Do you know what we're doing right this minute? ¿Saben lo que estamos haciendo ahora mismo? We're equipping you. Estamos capacitándoles. You are being equipped. Ustedes están recibiendo capacitación. You are being prepared. Ustedes están siendo preparados. To go out of here and do ministry. Para salir de aquí y realizar la obra del ministerio. And then the whole body grows. Y como resultado hay crecimiento de todo el cuerpo. So there are equipping gifts. Entonces hay personas quienes han sido dotadas con la capacidad de capacitar a otros. This is God's plan. Este es el plan de Dios. This actually Ephesians 4, it's a marvelous chapter. Y es maravilloso lo que enseña aquí Efesios capítulo 4. I hope you know Ephesians 4 very well. Espero que te conozcas muy bien lo que enseña Efesios 4. And it would be a wonderful just a chapter to take a couple months and teach this chapter in your church. Y es maravilloso tomar unos dos meses dedicándose a enseñar a la iglesia Efesios capítulo 4. In this chapter he tells us how to protect the church. En esta iglesia nos da instrucciones en cuanto a cómo proteger a la iglesia. How to grow the church. Cómo hacer que la iglesia crezca. How to mature the church. Cómo hacer que la iglesia madure. The purpose of gifts. ¿Cuál es el propósito de los dones? The importance of the one body. La importancia de este concepto de la iglesia como un solo cuerpo. The importance of diversity within the one body. La importancia de la diversidad dentro de aquel solo cuerpo. The basic virtues in which to carry out the maintaining of the unity of the body. ¿Cuáles son las virtudes necesarias para mantener la unidad del cuerpo. So I want to challenge you to really know this chapter. Entonces quiero presentarles el desafío, el reto de conocerse muy bien lo que enseña Efesios 4. It's a chapter for every elder to know inside, outside, upside down. Es un capítulo que debe conocerse muy bien cada anciano. Now, one way to get to know it is teach it. Una forma de llegar a conocer más a fondo este pasaje es tener que enseñarlo. If you really want to know something, teach it. Si quieres conocer algo a fondo, adquiere la responsabilidad de enseñarlo. So, some of you are in the equipping ministry. Algunos de ustedes están en el ministerio de capacitación. You are preparing people for Christian service. Ustedes están preparando a otros para la obra del ministerio. This takes time, this takes effort. Esto requiere tiempo, requiere esfuerzo. Now, where do the elders come in here? Ahora, ¿cuál es la tarea de los ancianos en todo esto? Now, let's look at these gifts. Consideremos los dones. There's apostles and prophets. Están apóstoles y profetas. They're foundational gifts. Esos son dones de fundamento. We know that from the next chapter. They lay the foundation. Sabemos esto del mismo libro de Efesios. Now, you can use the word apostle in some general sense of messenger. Hay un sentido general de este nombre apóstol, un mensajero. But there are no apostles today. Pero no hay apóstoles hoy en día. They're on the foundation. Ellos formaron parte del fundamento de la iglesia. You don't put the foundation on the 21st floor. Uno no pone el fundamento en el piso número 21. They are men called and directly of seeing the risen Christ. Los apóstoles, los que están en el cimiento, en la base de la iglesia, eran los que habían sido testigos oculares del Cristo resucitado. They have a special relationship to Christ as witnesses. Ellos tenían una relación especial con el Señor Jesús. Eran sus testigos. That none of us could have because we did not with our eyes see Christ, the risen Christ. Y nosotros no podemos hacer lo que ellos hicieron porque no vimos con nuestros propios ojos al Jesucristo resucitado. And apostles had special verifying data of signs and wonders. Y los apóstoles tenían la capacidad de hacer señales y milagros para verificar el ministerio que ellos realizaban. So I'm glad there's no apostles today. Me alegra que hoy en día no haya apóstoles. You know why? ¿Saben por qué? Because we can go back to them as authoritative foundation. Porque nosotros podemos volver a los apóstoles cuyo testimonio está en la palabra de Dios y saber que ellos están en el fundamento, en la base, en el cimiento de la iglesia. Look at the people who call themselves apostles today. Consideremos a los que hoy en día se dicen ser apóstoles y profetas. Many of them, their lives are shattered lives. Muchos de ellos tienen vidas y testimonios que realmente han quedado anuladas. Numerous worldwide known apostles have been caught in sexual immorality. Los disque apóstoles, muchos de ellos se les ha pillado contando mentiras y también con vidas inmorales. And everyone I've studied is involved in false teaching. Y cada uno de ellos ha estado involucrado en la enseñanza de alguna doctrina falsa. They contradict the apostles. Ellos contradicen la enseñanza de los apóstoles. And their lifestyle contradicts the apostles. Sus estilos de vida contradicen lo que enseñaron los apóstoles. So I'm glad there are no apostles today. Entonces me alegra de que no hay verdaderos apóstoles hoy en día. Christ laid the foundation with these men. El Señor Jesús puso el fundamento, el cimiento con estos hombres. Our job is to build on it. Nuestra tarea es edificar sobre ese fundamento. Now, sometimes again, we use the word very loosely. He's like an apostle. A veces usamos la palabra apóstol de una forma algo ligera. Decimos él es como un apóstol. But that's just a general use of the word, like a messenger or a preacher. Pero ese es un término general, como un mensajero o un predicador. A biblical definition of this select group of men is a foundational gift. Una definición bíblica de este grupo de varones es que eran aquellos que estaban en el que pusieron el fundamento, que estaban en el cimiento de la iglesia. Ese es el don de apóstol. Then he talks about evangelists. Luego habla de evangelistas. These are people moving the gospel forward. Estas son personas que comparten de forma especial, efectiva el evangelio. And we think of like missionaries. Por ejemplo, misioneros deben realizar esta labor. These are people with a special gift to proclaim the gospel and see fruit come. Son personas con la capacidad particular de compartir el evangelio y al hacerlo se ven resultados, se ve el fruto. Like for example, Billy Graham is a worldwide evangelist. Por ejemplo, Billy Graham es un evangelista a nivel mundial. Millions of people have been saved through Billy Graham. Millones de personas han llegado a conocer a Cristo a través del ministerio de este hombre. But this is very important, what I'm going to tell you. Pero lo que les voy a decir es muy importante. All gifts come in different shapes, colors, and sizes. Los dones vienen de formas muy diferentes, de formas muy variadas. So not every evangelist is a Billy Graham. No todo evangelista es un Billy Graham. Some people are personal evangelists. Algunos comparten el evangelio de forma personal. And they don't speak to hundreds of people. No hablan a multitudes, a cientos de personas. They probably wouldn't do a good job. Quizás no lo harían de forma efectiva. But one on one, they're effective. Pero persona a persona son muy efectivos. We just had a lady die in our church. Hace poco tiempo falleció una mujer de la iglesia. And she was an amazing evangelist. Ella era asombrosa en su capacidad para compartir el evangelio. It's just amazing the number of people in her life she led to Christ. Realmente había compartido el evangelio y como resultado muchas personas habían creído en Jesús. She led her postman to Christ. El cartero había creído en Cristo. Almost every neighbor she led to Christ. Casi todos los vecinos de ella habían llegado a conocer a Cristo. People who pump gas, she led them to Christ. Ahí en la estación de servicio también habían conocido a Cristo. Wherever she would go, she would evangelize. She couldn't stop herself. Ella iba, ella compartía el evangelio, o sea, le salía por los poros. She's an evangelist. Es una evangelista nata. So the spiritual gifts come in different degrees and different shades, but it's the same gift. Hay diversas manifestaciones de un solo don, se da en diferentes medidas, quizás. Then he lists two more gifts. Y luego habla de dos dones más. Shepherds and teachers. Pastores y maestros. Now, let me explain these two gifts. Quiero explicar estos dones. It's a little special Greek construction here. Hay una construcción griega muy particular aquí. This particular kind of structure connects these two nouns. Una estructura griega que conecta a estos dos nombres. So, the gift of shepherd, la capacidad del don de pastoreo, will include in it the gift of teacher. Incluye también la capacidad del don de maestro. So the gift of shepherd. Entonces el don de pastoreo is actually a dual gift. Realmente viene en forma de combo. Leading and feeding. Leading. Entonces and feeding. Dirige y alimenta. Leading and teaching. Dirige y enseña. So if you have the gift of shepherd, entonces si tienes el don de pastorear, it will include teaching, tendrás también la capacidad de enseñar, and it will include the governing, y tendrás también la capacidad de administrar, de gobernar. And then there's the gift of teaching. Y también hay el don de enseñanza. That could just be by itself. Y eso puede manifestarse aparte del don de pastoreo. Una persona puede tener solo el don de enseñanza. So let me give you an example. Quiero darles un ejemplo de esto. We had a man in our church. Había un hombre que formaba parte de nuestra iglesia local. He was a very good teacher. Un excelente maestro. Very studious. Estudiaba la palabra de Dios. Loved to teach. Amaba esto de la enseñanza. And we used him much in our assembly. Y el Señor lo usó bastante entre nosotros. But he had no desire to be an elder. Pero no tenía el deseo de servir como anciano. The shepherding work of the church, he literally had no motivation for it. La labor pastoral no era lo de él. See, he did not have the gift of shepherd. No tenía el don de pastorear. He only had the gift of teacher. Tenía el don de enseñar. Now remember, teachers come in all colors, shapes, and sizes. Recuerden que uno puede ejercer el don de la enseñanza de formas muy diversas. Don't look at John MacArthur and think, oh, every teacher's like John MacArthur. Pensando en alguien como John MacArthur, no piensen, cada persona que tiene el don de maestro debe ejercer su ministerio como lo hace John MacArthur. No, there's teachers of children. También hay quienes enseñan a los niños. There's teachers of small group fellowships. Hay quienes enseñan a grupos pequeños. There's teachers on one-on-one. Hay quienes enseñan en forma individual. And then there's teachers like John MacArthur who teach literally millions of people. Y hay también maestros como John MacArthur que enseñan realmente a millones de personas. So please don't forget that. Entonces no se olviden de esto. The gifts come in different shapes and sizes. sizes with different degrees of ability and strengths. Los dones tienen diferentes formas de manifestarse, de emplearse. Algunos tienen más capacidad en algo que otros. So some people have the gift to teach. Entonces algunos tienen la capacidad de enseñar. But they have no interest in the shepherding ministry of the church. Pero no les interesa el aspecto del pastoreo, del cuidado de la iglesia. They can't handle it. No es algo que pueden realizarlo de forma efectiva. Often a teacher like that will go around to other churches. Muchas veces un maestro así será quien predica de forma itinerante. So the gift of shepherd. Entonces, el don de pastoreo and the gift of teacher y el don de enseñanza are to equip the saints tienen como propósito capacitar a los so santos that they are more mature to do the ministry. Para que ellos tengan más madurez, para que puedan realizar, ejecutar la obra del ministerio. Now, I want to come back to this gift of shepherd. Quiero hablarles un poco más del don de pastoreo. Let's turn to 1 Timothy chapter 5 now. Primera de Timoteo, capítulo 5. 17 and 18. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. 1 Timothy 5, 17 and 18 is probably one of the most important verses in the New Testament on eldership. Este es quizás uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento acerca de lo que es el liderazgo de ancianos. So I'm going to ask you to make sure you really understand Entonces, those. Quiero que entiendan muy bien lo que se enseña aquí. You can read about it in biblical eldership. En el libro Liderazgo Bíblico de Ancianos explicamos estos versículos. I go into these two verses in real depth because they're misunderstood in most churches. Se trata muy a fondo este texto porque la realidad es que en muchas iglesias no hay una comprensión clara de lo que se enseña aquí. Now, who are these elders? ¿Quiénes son estos ancianos? Who labor? Los que gobiernan bien, los que trabajan in preaching and teaching. En predicar y enseñar. And they are worthy of double honor. Y deben ser tenidos por dignos de doble honor. Well, they're the elders with the gift of shepherding. Son los que tienen la capacidad de pastorear, son los que tienen el don de pastoreo. I think when he talks in Ephesians about the gift of shepherd, creo que cuando habla en Efesios de lo que es el don de pastorear, it's the same people who in 1 Timothy 5:17 are giving themselves in hard work to preaching and teaching. Se refiere a las mismas personas a quienes se refiere aquí, los que trabajan de forma esforzada en predicar y enseñar. But they're also leading, directing the affairs of the church. Pero también gobiernan bien, dirigen los asuntos de la iglesia local. Because they're among the elders. Porque ellos son ancianos. So they're performing both the shepherding, governing, leading aspect and the teaching, feeding aspect. Entonces pastorean, gobiernan, pero también alimentan, enseñan. So what are those elders doing who are laboring in teaching and preaching? Entonces, ¿qué hacen estos ancianos que trabajan en predicar y enseñar? They're equipping the saints. Ellos están preparando a los santos para la obra del ministerio. They're preparing the saints. Están haciendo una labor de capacitación de la grey. They're teaching those who can teach and have good character so they'll teach others. Están enseñando a hombres fieles, quienes también serán idóneos para enseñar también a otros. They're the people of 2 Timothy 2:2. Es la misma gente de quien se habla en 2 Timoteo 2:2. They're that third generation of passing on the word. Es la tercera generación que recibe el encargo y también lo transmite. So if you're laboring in preaching and teaching, si tú trabajas en predicar y enseñar, part of that will be passing on the word to the next generation of elders. Un aspecto de tu trabajo es encargar la palabra a la siguiente generación. they will be fulfilling 2 Timothy 2:2. Y de esa forma cumplirás el llamado de 2 Timoteo 2:2. So Paul says to the church. Entonces lo que Pablo le dice a la iglesia es esto. They deserve double honor. Tales personas, las que están involucradas en ese trabajo, son dignas, merecen doble honor. Because that's how important they are to the church. Porque su labor es importantísima para la iglesia. What happened to this church? ¿Qué ocurre en esta iglesia? It fell into the death grip of false teachers. Realmente cayó presa a los falsos maestros. And so Paul in this letter is restoring this church to proper order. Entonces Pablo quiere restaurar el orden adecuado, apropiado de una iglesia local. And he says to the church. Y él le dice a la iglesia, not the elders, no a los ancianos, give them double honor. Denles doble honor. Because as they labor in preaching and teaching, you will equip the church. Porque trabajan en predicar y enseñar, están preparando, capacitando a la iglesia. You will protect the church from false teachers. Y a la vez están protegiendo a la iglesia de falsos maestros. And you will commit the word to the next generation. Y están encargando la verdad, la palabra a la siguiente generación. Now we've gone for a solid hour. Bueno, ya llevamos como una hora. I think we should take a break. Creo que es tiempo para que tengamos un descansito. So let's take a 15-minute break. Unos 15 minuticos de descanso.